Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí la voz, lloró cuando gimió. Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó, la. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, india, pero india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, arenco de Anacaona. Anacaona, Anacaona, flor de oro se negó, oye, a ser concubina esclava. Anacaona, arenco de Anacaona. Según lo dice la historia de la primera cacica, de su derecho defensora. Anacaona, arenco de Anacaona. Prefirió morir con dignidad y no ser esclavizada. Anacaona. Y en el piano, este es Edwin Lebron Johnny. Edwin, dile a Anacaona cuánto la quieres. Anacaona, arenco de Anacaona, arenco, fiesta india celebrada en el Batrigoye, la tribu entera.